Ya es tiempo de educación al aire. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa del día de hoy, Educación al Aire, agradeciendo los controles a Farid y a Fernando por estar con nosotros en este día auxiliándonos. Hoy tenemos como invitada a la maestra Marcia Álvarez Manilla y vamos a platicar con ella acerca de Educar para la Paz y también del trabajo que ella desarrolla en el Colegio Helénico, a quienes mandamos un cariñoso saludo, a la maestra Lupita, a la maestra Nelly, a todo su personal en el Colegio Helénico de Cuernavaca. Y queremos agradecer también a las personas que nos escuchan en las redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos en www.radioitv.jutepec.gob.mx y pueden dejarnos sus comentarios en Facebook en nuestra página Educación al Aire. El día de hoy vamos a recomendarles un libro, más bien son varios libros, es una serie de libros que se encuentran en una página de internet. Ustedes pueden entrar ahí al blog de Cuentos para Dormir y encontrar Cuentos para la Paz. Estos cuentos nos hablan acerca de varios temas que ahorita iremos tocando conforme va pasando el programa. Y pueden encontrar, por ejemplo, cuentos como Palacio a la Fuga, El Dado que Pacificó mi Tablero, y uno que está, la verdad, hermoso, que a mí me encantó, se llama El Mejor Guerrero del Mundo, que estaremos dándole lectura un poquito más adelante. Y bueno, hoy mandamos saludos a mi amiga José, que no pudo estar con nosotros porque se encuentra en un compromiso familiar. Pero José, te mandamos saludos hasta donde te encuentras. Creo que es en una playita disfrutando, chicos, así que qué envidia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mandarle saludos a José, que la pase muy bien. Maestra Marcia, buenas tardes. Te saludamos en esta calurosa tarde. Buenas tardes, maestra Patricia. ¿Cómo han estado? Todo muy bien. Aquí, pues, mira, ya iniciando este programa y muy contentos de compartir contigo este tema que me parece sumamente interesante, que es Educar para la Paz. Sí, mira, como comentábamos hace unos días, realmente en estos momentos, y no es un cliché, ¿no? O un eslogan de nada, o una moda, nosotros que estamos en el medio educativo nos podemos dar cuenta de la gran necesidad de hacer mucho énfasis en la paz, ¿no? Y no es concurso de Miss Universo, ni mucho menos. Paz mundial. Claro, sino que estamos viendo que el grado de violencia, ¿sí?, el grado de agresividad en casi en todos los niveles educativos se está dando de manera muy contundente. Y bueno, analizábamos el otro día que esto también no es una cuestión que se da en las escuelas, sino que obviamente tiene una raíz, un origen, sí, y que pues es de donde viene las bases de la educación, ¿no? Que es en el seno familiar, en el seno de tu hogar, ¿no? Que viene, que puede provenir de papá, mamá, o con quien crezcan y se desarrollen los chicos, tutores, abuelos, tíos. Y bueno, Gandhi, político y pensador hindú, dijo: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Así es. Ahora tendríamos que definir qué es paz. Maestra, ¿qué es paz para ti? Yo también tengo mi definición. Pues sí, es bien interesante porque fíjate, uh-huh, que hemos platicado acá en los programas que siempre dar estas definiciones a los maestros nos encanta, pero es necesario, ¿no? Bueno, si a mí me preguntan qué es la paz o qué es para mí la paz, pues es vivir en tranquilidad, pero también por lo que he estado leyendo un poquito en estos días, es el estar bien contigo mismo, ¿sí? El tener una autoestima elevada, el poderte comunicar con los demás de una manera asertiva, clara, sin ofender, uh-huh, sin criticar, ¿no? Comentábamos ahorita con Farid y con Fernando antes de iniciar el programa de cómo estos motes, apodos que ponen en las escuelas, ¿no? Decíamos, aunque estés alto, chaparrito, gordo, como estés, te van a encontrar algo. 20 apodos, ¿no? Y bueno, coincidíamos en que es una forma de agresión también, que ya se hace muy común, pero que es una forma de agresión, ¿no? Entonces, para mí paz es eso, saber controlar también tus emociones, saber controlar tu carácter, ¿no? Creo que que en eso consiste justamente esta cuestión de la paz. Bueno, pues coincidimos en bastantes puntos, sí, en esa definición, sí, es estar bien contigo mismo, es respetarte a ti mismo de tal manera que no puedas vivir si no respetas a los demás, ¿no? Si no respetas a tu prójimo, ¿no? A tus congéneres. Y la cuestión aquí también muy importante es reflexionar un poco en qué ha pasado para que hayamos llegado a estos niveles, ¿no? De, claro, de falta de respeto, de no consideración por los demás, de no pensar en las necesidades del otro, uh-huh, en tener esa reacción, esa palabra pronta, ¿no? En la boca, uh-huh, en lugar de tener ese dominio propio, esa paciencia, esa mesura antes, uh-huh, de responder ante una quizá agresión o posible malinterpretación, ¿no? Como tú dijiste, sí, es importante, sí, saber comunicarnos, saber decir las cosas sin agredir a la otra persona. Claro. Y también quien nos está escuchando, que pueda, ¿cómo podríamos decir? Discernir, ¿no? Que estás tratando de comunicarte, no, claro, estás tratando de agredirlo. Una vez leí hace mucho tiempo en un libro, no recuerdo el título, pero decía que cuando tú te sientas agredido por alguien, seguramente esa persona ni siquiera imaginó, ni siquiera tuvo la idea de agredirte, simplemente, claro, dijo lo que sentía en el momento y quizá no fue asertivo, uh-huh, no supo la manera de decirlo. Claro, y Marcia, ¿estarás de acuerdo que estamos hablando de la paz y de educar en la paz y obviamente estamos viviendo en un mundo de guerra, ¿no? En un mundo que a nivel mundial, bueno, pues ya el mismo Papa lo ha declarado, ¿no? Que estamos al borde y si no es que ya iniciando una tercera guerra mundial, desafortunadamente. Pero nosotros lo vemos a lo lejos, ¿no? Decimos, ay, bueno, está por allá en Medio Oriente, está por Europa, ¿no? No pasa nada. Pero obviamente todo esto tiene repercusiones también para nosotros acá, ¿no? Y bueno, hablar de la paz es también hablar de la paz en nosotros mismos y en nuestros hogares, como bien decías tú. Y no solamente verlo, pues como la televisión nos lo marca, ¿no? Yo veo, la verdad, estas escenas de guerra y me estremecen. Y veo una imagen esta semana que a mí me impactó muchísimo en redes sociales y en periódicos que la vi, de una niña pequeña, una niña siria, de 3 años, levantando las manitas ante un camarógrafo, ¿no? Pensando que el camarógrafo la iba a agredir con una arma y era pues para tomarle una fotografía. Y en lugar de tomarle la fotografía pues a la niña que pensaba, le toma a una niña rindiéndose, ¿no? Entonces, estas escenas cuando uno las ve dice, están lejanas, pero también están muy cercanas. Y bueno, regresamos en unos momentos con más en Educación al Aire. Sé que hay en tus ojos. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Quieres cine? ¿Quieres invitados? ¿Quieres música? ¿Quieres tabú? Escucha Insistentes Insolentes todos los jueves a las 7 de la noche por Radio QTP. ¿Quieres asesoría, financiamiento o apoyo para emprender un nuevo negocio o impulsar el que ya tienes? Ven al Centro de Negocios de Jutepec. Infórmate en el 321-7371 o 320-7506. Queremos ayudarte y verte crecer. Jutepec, ciudad con sentido social. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. por www.radioitv.jtp.gov.mx. regresamos con más en Educación al Aire. Y bueno, pues sí, justamente estamos hablando con la maestra Marcia Álvarez Manilla de Educar para la Paz. Y comentábamos ahorita en el corte de todas estas fotografías y de todo lo que ha estado saliendo en redes sociales, en pues en periódicos, en televisión, y decíamos que verlo a lo lejos pues es una cosa y vivirlo es otra, ¿no? Pero que también nosotros vivimos grados de violencia fuertes. Simplemente estaba viendo en estos días igual en redes sociales un recuento de todo lo que ha sucedido en Morelos en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y bueno, es bien sabido de todos, ya ni para qué lo mencionamos, pero eso es también una guerra, ¿no? Eso es también vivir en un estado de alerta, y esto también te altera, altera los nervios de todos, altera la paz en las comunidades, ya estás cuidándote del vecino, ya estás cuidándote de la persona que viene atrás manejando en un carro que desconoces. Entonces, sí, francamente hay una alteración de nuestro propio sistema, ¿no? Incluso dicen que hasta del sistema inmunológico, ¿no? Que llegamos a enfermarnos por el estrés en el que vivimos. Los niños no aprenden igual en las escuelas porque están viviendo todo este ambiente social en el que estamos ahora. Querías comentar, Marcia, acerca de una fotografía que tú viste en internet, ¿no? Sí, también era una niña siria, y esta foto es reciente, de estos últimos días. Y la niña, al mismo tiempo que levanta su manita izquierda, me parece, como tratando de cubrirse ella misma, en la mano derecha tiene a su muñequita y al mismo tiempo le está tapando la cara, como uh-huh. para que su muñeca no vea, ¿no? Lo que ella alcanza uh-huh. a ver. Y tapándole los ojitos, sí, ¿no? Le está tapando, sí, su carita, así como para que no vea, trata de taparle los ojos. Sí, no, son escenas terribles, pero bueno, finalmente creo que esto es no lo entendemos, ¿no? Yo sinceramente no entiendo todo lo que está pasando, ya lo leí, ya lo volví a leer, ya veo, ¿no? Que los sirios y que los de Estados Unidos y que los franceses, y veo toda la historia y demás, pero bueno, creo que educar a los niños para la paz es muy importante, desde mi punto muy personal de vista, ¿no? ¿Qué opinas tú, Marcia? Sí, mira, justamente en esta semana, los chicos mostraron un video, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en Oriente, uh-huh. porque dentro de las clases de historia es sabido por todos que para que comprendas tu presente tienes que conocer el pasado, tienes sí. que conocer el pasado de la historia del mundo. Sí, sí, sí. Y hubo una escena igual en este video sobre lo que estaba ocurriendo en Medio Oriente, sobre lo que ocurre en América Latina, porque no solamente México, y fuimos así como de Oriente, América, México, Morelos, ¿no? Uh-huh. Y los chicos estaban pues preguntando, ¿no? Si yo podía recordar, porque me preguntaron, Miss, ¿esto siempre ha sido? ¿Usted puede recordar algún momento en que se viviera en paz? Dije, sí, sí puedo recordar sí. que caminábamos por la noche y nadie tenía miedo de que lo asaltaran, que pues que te hicieran algo más, ¿no? Que hubiera una balacera, ¿no? Una balacera, estabas en un supermercado y no estabas cuidando tu bolsa, ¿no? Claro. Que ya ves que todo el tiempo no dejes su bolso en el carrito uh-huh. o en el estacionamiento, ¿no? En el caso de las personas que tienen que irse cuidando en el estacionamiento, porque ahora también se está dando en los estacionamientos sí, sí. y ese tipo de cosas que, bueno, no vamos a entrar más en detalles. Pero había un grupo de chicos que estaban riéndose, ¿no? Ante las escenas de lo que estábamos uh-huh. viendo, que pues son escenas fuertes. Pero yo me di cuenta que se reían y como que se estaban riendo de manera inconsciente. O sea, se reían uh-huh. quizá de nervios, quizá pues por la misma juventud, ¿no? Claro. O esta etapa que ellos están viviendo de cambios emocionales uh-huh. a causa de las hormonas, no sé, pero a mí me sorprendió mucho y yo me acerqué a uno de ellos y le dije, ¿de veras, mi amor, te produce risa? Uh-huh. Y en ese momento como que se detuvo, ¿no? Unos segundos, pensó y me dice, bueno, es que el video, o sea, no lo estamos viviendo aquí, o sea, porque uh-huh. era una escena de Oriente. Claro, justamente. Claro. Y le dije, bueno, gracias a Dios no lo has vivido tú aquí, pero esto es una realidad para otras personas. Uh-huh. Y ya después habló conmigo y me dijo, ¿sabe qué, Miss? Realmente todo lo que hay a nuestro alrededor nos puede envolver, ¿no? Claro. Como la indiferencia, como usted dijo, no estás mostrándome indiferencia, porque yo le dije, no puedes sentir indiferencia ni mostrarla ante algo como esto, lo que está, ¿no?, sucediendo, las guerras, claro, y la gente que está siendo perseguida, que etcétera. Y me dejó pensando, dije, bueno, ¿a quiénes nos corresponde? No solo padres de familia, ¿no? A los maestros nos corresponde el diario hacer hincapié, el diario hacer conciencia, aunque suene como repetido, ¿no? Ahora sí que, aunque ellos en algún momento dado digan, ah, hay otra vez el mismo tema, pero es real. Claro. O sea, diario una reflexión, diario un comentario, ¿no? Diario un pensar en los que están sufriendo y no en mis necesidades, nada más, o lo que a mí me hace falta, ¿no? Cuando realmente si vemos estas comparaciones tenemos todo. Claro, fíjate que ahorita que hablas me acordé de algunos temas que hemos estado tocando acá, y justamente cuando hablamos de la educación de los niños, ¿no?, y de los niños más pequeños, regularmente hemos hablado de niños de preescolar, primaria y secundaria. Tú trabajas en una secundaria, tienes chicos de primero, segundo y tercero, das clases de español y de historia, y esto pues te permite estar muy cercana con los chavos. Pero, por ejemplo, hemos hablado de la empatía. Sí, ¿no? Sí, de la importancia de la empatía. Por ejemplo, digo, ya hablando de cómo educar para la paz, si yo tengo niños de preescolar que se están pegando uno al otro, pues hay que hacerle entender al chico que al otro le está doliendo lo que él está haciendo, ¿no? Que el otro está sintiendo, porque si no, pues obviamente caemos en el, le estoy pegando a la piedra, ¿no? Es como si estuviera pegándole a una piedra o a una banca o al piso, no sé, y entonces no entienden esta parte de al otro le duele, ¿no? Y yo creo que esto de la empatía se ha perdido un poquito, no sé si estás de acuerdo conmigo, por todo lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, los juegos de video, violencia. Películas, violencia. Entonces, cuando vemos violencia en otros seres humanos, pues ya estamos normal, vacunados, ¿no? Ya es normal, o sea, ah, sí, pero pues alguien que no está pasando aquí, ¿no? Y si le pasa al vecino, bueno, pues fue al vecino y no a mí. Oye, pero pudiste haber sido tú, e independientemente de que no seas tú, pues te tiene que doler simplemente como raza, como seres humanos, como estamos compartiendo el mismo planeta, y como te decía hace rato, esto por supuesto que nos va a afectar a nosotros, simplemente me imagino el desastre ecológico que esto debe estar causando, y debe ser terrible, ¿no? No soy experta ni especialista, pero nada más de ver todos estos bombardeos y toda la destrucción que hay, pues obviamente esto está impactando en la vida de todo el planeta, no solamente en Siria o en Turquía o donde esté sucediendo esto, sino en todas partes, ¿no? Entonces, educar a los chicos en la empatía. Sí. Yo creo que es muy importante, y también educarlos en el entender al otro desde un punto de vista humano, ¿no? La educación humanista que tanto se ha perdido y que por la tecnología justamente se ha perdido, yo creo que sería como regresar un poquito a esa raíz que muchos autores nos están recomendando, regresar a esto, ¿no? Tú traías también unas frases que me gustaría que nos hicieras favor de compartirnos, de algunos autores hablando acerca de la paz, ¿no? Sí. Mira, un poquito en cuanto al comentario que hacía, sí, efectivamente se trata de buscar empatía. Se pueden hacer inducciones, actividades, sí, de inducción en los chicos, ¿no? Yo la semana pasada les hice una inducción de, porque íbamos a ver temas de historia, de guerras, uh-huh, en el pasado, uh-huh, y cómo es cíclica la historia, ¿no? O sea, ahorita, uh-huh, se está repitiendo y estamos a punto de cerrar, sí, un ciclo. Sí, sí, sí. Y los hice imaginar que estaban en una guerra, que estaban viendo, ¿no? Algunos se sentaron porque estaban, uh-huh, acostados en el piso, así, ¿sí?, en círculos, boca arriba, y estaban diciendo, veo esto, veo lo otro. Y uno de ellos se levantó y me dijo, no, acabo de sentir, claro, miedo, acabo de sentir dolor, claro, dice, claro, nunca había tratado de ponerme en el lugar de estas personas, ¿no? Y, claro, dijo, esto necesita parar. Dice, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, claro, el chico preguntó, ¿cómo, claro, lo hacemos? Pues una forma de hacer esto, maestra Marcia, y justamente es la idea de este programa, es entender que nosotros somos paz también, ¿no? Y que nosotros podemos generar esta paz en los demás y en nosotros mismos. Obviamente sí tenemos que seguir las noticias, estar informados y demás, pero también creando estos ambientes de paz en el hogar, ¿no? Que cada día haya menos gritos, que cada día haya menos problemas y que si son problemas económicos nos olvidemos. O sea, esto yo siempre les digo a mis estudiantes, el día que te mueras te vas a ir sin nada. Sí. O sea, el dinero te sirve mientras estamos aquí, ¿no? Pero una vez que te vas, esto no te sirve para nada y estamos aquí tan poco tiempo realmente. Si ustedes hacen recuento, no sé, yo hago recuento, por ejemplo, de la vida de mi padre, una persona muy cercana a mí, y veo todo lo que le tocó vivir a él y veo el día de su muerte y digo, bueno, esto fue lo que él vivió y de aquí en adelante ya no hubo nada más, ¿no? ¿Qué disfrutó, qué no disfrutó, qué vivió, qué no vivió, qué le faltó por disfrutar o vivir? Ahí está justamente la cuestión, ¿no? Y bueno, en estos momentos nos están comunicando que vamos a un corte y regresamos con más en Educación al Aire. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para Yeah. Regresamos con más en Educación al Aire con la maestra Marcia Álvarez Manilla y estamos hablando de educar para la paz. Marcia, nos querías comentar acerca de unas frases que tú te diste a la tarea de buscar. Sí, mira, el científico muy reconocido judío alemán Albert Einstein, el maestro de la física, moderna, dijo: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Así es. Y la Madre Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa. Así es, estamos hablando justamente de cómo podemos nosotros en las escuelas, sobre todo, educar para la paz, ¿no? Y también en las familias, porque por supuesto los padres de familia tenemos un papel relevante y muy importante en educar para la paz, ¿no? Tenemos que crear esta paz nosotros mismos, en nosotros mismos, y después obviamente multiplicarla en las familias y en las escuelas, ¿no? Ahora hay programas que está trabajando la SEP al respecto de convivencia. Y bueno, son programas, la verdad, muy agradables, que están dando resultados muy favorables. Yo lo escucho con las maestras en los consejos técnicos escolares, en las directoras, cómo ellas se refieren justamente a estos programas y que están funcionando, ¿no? Y hablamos de reflexionar, Marcia, y es justamente esa la parte que las maestras comentan, que les funciona más, ¿no? Estar trabajando con los chicos eso, y también reflexión y también trabajar mucho con la autoestima, porque la autoestima, por supuesto, es la base de nuestra personalidad, de lo que somos, de la seguridad que tenemos en nosotros mismos, y por supuesto que nos permite tener esta empatía con los demás, la empatía de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a leer un cuento de justamente de este blog que les comentaba, de Cuentos para Dormir. El autor es Pedro Pablo Sacristán, y yo los invito de verdad a que visiten ese blog. Es muy bueno, maestras, asistan a él, tiene muchos cuentos muy bonitos, y vamos a escuchar en este caso El mejor guerrero del mundo, de Pedro Pablo Sacristán. Dice así: Caucasum era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo el ejército no había quien le venciera en combate, y soñaba con convertirse en el gran general, sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con cierto asombro y le dijo: «Tu deseo es sincero, pero no podrás ser, aún tienes mucho que aprender». Aquello fue lo peor que le podía pasar a Caucasum, que se enfureció tanto que abandonó el palacio, decidido a aprender todas las técnicas de lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos, hasta que un día fue a parar a una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto de una montaña. Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo y solo admitían unos pocos estudiantes. Por el camino, se enteró de que el viejo general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y aprender los grandes secretos de la guerra. Antes de entrar en la fortaleza, le obligaron a abandonar todas sus armas. «No las necesitarás más. Aquí recibirás otras mejores», le dijeron. Caucasum, ilusionado, se desprendió de sus armas, que fueron arrojadas inmediatamente a un foso por un hombrecillo gris. Uno de los instructores, un anciano serio y poco hablador, acompañó al guerrero a su habitación y se despidió diciendo: «En 100 días comenzará el entrenamiento». 100 días. Al principio pensó que era una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los primeros días estaba histérico y nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento, pero no lo consiguió. Y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días. El día 101 tuvo la primer sesión. «Ya has aprendido a manejar tu primer arma, la paciencia», comentó el viejo maestro. Caucasum no lo podía creer y soltó una breve risa.

como cuando hay una discusión entre dos personas, aquella que tiene la sabiduría de decir ya no quiero seguir discutiendo es la que finalmente gana esta discusión, ¿no? Y no hablamos de quedarnos callados y no pedir lo que nuestros derechos nos exigen, ¿no? Justamente hablando de asertividad, pues tenemos derechos, ¿verdad?, que son irrenunciables, como el saber decir no, el tener derecho a decir no ante cualquier situación, el ser respetado por todos y, por supuesto, respetar el derecho que tienes de que te den lo que tú pagaste, ¿no? Si tú pagas un servicio, tienes derecho a que te cubran ese servicio, pero también debes solicitar todo esto de una manera clara, sin agredir al otro, ¿verdad? Y yo creo respetuosa. Que sí, respetuosa. Okay. Y si todo esto lo aprendiéramos, yo creo que sería otra la situación que estaríamos viviendo. Se dice que en las escuelas no educamos, pero también tenemos una parte importante en esto de educar, no solamente de instruir. Y yo considero que educar en la asertividad, siendo maestros respetuosos, que a su vez respetemos, por supuesto, a los estudiantes. Me ha tocado ver desde preescolar hasta universidad maestros que llegan agrediendo a los chicos, ¿no? Y yo creo que esta no es la manera. También, por supuesto, hay maestros que los tratan con mucho respeto y son esos maestros justamente los más queridos por los estudiantes, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Marcia? Sí, efectivamente, lo que tú dijiste, la última parte de lo que comentaste, es cierto, respeto. Y también en un bloque anterior, la empatía sí. Con ellos. O sea, tomar en cuenta que son jóvenes, que están viviendo realmente en un mundo difícil, sí. En un mundo que ha perdido la directriz, eso es un hecho, o sea, cada día te enteras de más barbaridades, ¿no? Y más pruebas de falta de identidad, de que el ser humano ya no sabe quién es, ya no reconoce en el otro un ser que requiere respeto, que requiere reconocimiento, que también necesita sentirse amado, sentirse valorado, simplemente busca satisfacer su propio ego, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí hay una frase que menciona esto un poco. Uh-huh. Dice Confucio, dijo, filósofo chino, dijo, si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros a la búsqueda de la paz. Ok, y con esta reflexión que nos hace la maestra Marcia Álvarez, nos vamos a un corte y regresamos con más en Educación al Aire. Sé que hay en tus ojos. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar y camina girando siempre en año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Por www.radioitv.jutepec.gob.mx. 5 agencias de prensa, solo 5 distribuyen el 96% de las noticias mundiales. O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa. La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Regresamos con más en Educación al Aire Y continuamos hablando con la maestra Marcia Álvarez Manilla de Educar para la Paz. Y bueno, Marcia, también quisiéramos que nos comentaras un poquito acerca de, del trabajo que tú estás realizando con los chicos de la secundaria en el Colegio Helénico. Les mandamos un saludo a todos ellos. Son chicos para mí muy queridos, tú lo sabes. Y bueno, hazles llegar, por favor, mis saludos. Claro que sí. Y por ahí les vamos a mandar una invitación que ya está pendiente desde hace bastante tiempo. Pero, ¿qué trabajo desarrollas tú con ellos, Marcia? ¿De qué manera tú has innovado en tus clases? Porque, bueno, yo conozco tu trabajo y también aquí en este programa tratamos de que los maestros que nos acompañan puedan, pues, de alguna manera darnos a conocer sus trabajos, ¿no? Entonces, la pregunta es esa justamente. ¿En qué estás innovando tú en tus clases? ¿De qué manera? Ok, mira, bueno, historia es una clase muy bonita para quien le gusta la historia. Claro. Pero obviamente no a todos los chicos, no a todos los estudiantes les gusta la historia. A los porque, chicos de cabeza hicieron caras de ¿sí? Porque eso tiene que ver con tus capacidades, ¿no? Claro, claro. Y habilidades que has desarrollado. Y además, no todo mundo es ingeniero, no todo mundo es escritor, no todo mundo es médico, ¿no? Sí, sí, sí. Cada ser humano trae talentos, dones y habilidades que puede desarrollar. Bueno, y aquí la cuestión, pues sí es todo un reto cada día, porque tú sabes que no funciona la misma estrategia ni para toda la semana ni para todos los días. Entonces, muchas veces yo llego con algún comentario, uh-huh, de alguna noticia que vi, o llego con algún comentario también de algún documental o video de historia, uh-huh, referente al tema que vamos a tratar. Pero yo lo platico más como una cuestión, ¿cómo decirte? Como una cuestión de una novela, ¿no? O uh-huh, de algo así contado, como trato de que, ¿cómo decirte? De que se interesen de alguna manera, de despertar, claro, el interés. No es fácil. A veces películas, sí, porque bueno, películas, uh-huh, de historia hay muchas, tanto de historia universal como de historia de México, sí, y siempre les llevo un detalle que yo estoy segura que por lo menos el 90% de la clase lo ignoraba, uh-huh, sobre todo ahorita con tercero, sí, que es historia de México, y tristemente les parece menos interesante que la historia universal que, uh-huh, vieron el año anterior. Entonces, les he llevado algunos detalles del Imperio Azteca, por ejemplo, uh-huh, que no sabían, y es así como trato de interesarlos. También ellos tienen la opción, y tú sabes que trabajamos con esto, con que, sí, ellos construyan su propio conocimiento. Yo lo único que hago es despertarles el interés con un comentario, con una... Uh-huh. Muchas veces lo que hago, porque en historia nada es real, sí, todos son teorías, supuestos, y supuestos, y porque después descubren unos escritos antiguos o descubren unas ruinas nuevas, ¿no? Hay que, uh-huh, no, ya conectamos con esta idea, no era esta diosa, era aquella, y es bueno. Sí, sí, sí. La cuestión es esto, tratar al máximo, uno, de que el estudiante, lo más posible, porque a veces no se puede, se divierta, sí, sienta interés en, a lo mejor no le gusta la historia, pero tú le siembras la, ¿cómo decirte?, la curiosidad, uh-huh, en ciertos casos, ¿no? Dije, sí sabían que algunos historiadores, ese es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Dicen que Moctezuma era un debilucho. ¿Pero por qué? Porque dejó entrar a los conquistadores, según, uh-huh, unos historiadores. Sí, sí, sí. Les enseña su salón real. Y obviamente los conquistadores vieron todo el oro, piedras preciosas, y después regresan los conquistadores muy tranquilos, sin, no encontraron ninguna resistencia, llegan por él y se lo llevan. Y bueno, quienes lo sucedieron fueron actuando de diferente manera, ¿no? Uno de ellos, el último, fue terrible, uh-huh, pero... Con esto, y cuando ellos escucharon debilucho, ¿cómo debilucho? ¿Por qué debilucho? ¿Qué fue lo que hizo? Claro, claro. Muchas veces sí les cuento, otras les digo, investiguen por qué le dijeron debilucho. Por favor, mañana me, uh-huh, platican. y empezamos a ver temas, ¿no? Seguimos comentando, sí, sí. Y ha funcionado muchísimo, muchísimo el internet. O sea, es una herramienta poderosa, bien utilizada, uh-huh. porque hay videos de todo, desde claro. películas, documentales o incluso de dibujos animados. Y no me cabe la menor duda que nunca dejamos de ser niños. Son los que más les gustan a ellos uh-huh. y de los que más han aprendido. También hay juegos como hago concursos de preguntas y respuestas por puntos, uh-huh. obviamente. Claro. Hago el cazador y la presa, uh-huh. que alguien está desarrollando un tema y si otro puede interrumpirlo y seguir el tema de manera más extensa, le roba el punto. Entonces, llega un momento en que no puedo callarlos, de que todos quieren participar y quieren robarle el punto al compañero. Sí, o juegos también de con cartas y temas de personajes relacionados con qué eventos, uh-huh. ¿sí? Como memoramas. Sí. Ajá, sí. Eso funciona. Y bueno, eso es como el aporte. Y ellos presentan sus clases, ellos elaboran uh-huh. maquetas, ellos crean actividades para presentar el tema, los temas se sortean. Uh-huh. Tienen la libertad de preparar documentales, buscar documentales, películas o bien de preparar presentaciones en PowerPoint, en Prezi. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y sí, hay algunos chicos uh-huh. que sí te dicen, este chico lo recuerdas bien, sí, sí. que no quiero pararme a frente al grupo. Ah, sí, sí, sí. No puedo. Okay, una maqueta. Y ahorita he estado trabajando con él, así uh-huh. Tú a tú, o sea, uno a uno, claro. ahí en mi escritorio. Está trabajando increíblemente este chico y bueno, le voy a preguntar si puedo en otra ocasión dar su nombre. No, y además invitarlo, ¿no? Porque es importante cuando nosotros tenemos un logro de ese tamaño con un chico que definitivamente no quería trabajar nada y que de repente le encuentras la manera. Cuando tú dices actividades y todo esto que tú estás haciendo y que tiene que ser divertido, ¿no? Por supuesto que sabemos que las experiencias lúdicas, aún en adultos, sí. son más enriquecedoras, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves que te ha funcionado con los chavos? Porque uh-huh. hay maestros que quieren llegar y dar una clase de historia dictando. No sé si tú te acuerdas, pero a mí me quedó muy grabado y hasta la fecha, lo que a mí me dijeron que era la historia, ¿no? Uh-huh. Y nos hicieron que nos la aprendiéramos de memoria y hasta la fecha recuerdo que decían, la historia es la ciencia que estudia los hechos pasados y presentes comprobados científicamente. También me lo enseñaron, que nunca se me ha olvidado, pero era repetir, repetimos dos clases lo mismo. Sí. Eso no es para nada lúdico, por supuesto, pero pregúntame algo más que me acuerde de la materia. Sí. No me acuerdo de nada más. Entonces, ¿por qué trabajar de manera lúdica con los chavos? Bueno, mira, está comprobado por especialistas en el área de pedagogía, sí. que nunca, definitivamente nunca el ser humano deja de ser niño. A cualquier edad, ¿qué pasa con la mente y con las ondas cerebrales, literalmente, del estudiante, ¿no? Bueno, obviamente preescolar, pues su vida es juego ahorita, sí, y sí. sin embargo aprenden, o sea, todo el tiempo están aprendiendo, sí, claro, son unas claro. esponjas, son páginas, es un libro nuevecito, ¿no? Preescolar. Primaria ya tiene algunas páginas escritas, sin embargo siguen aprendiendo y uh-huh. siguen jugando. Secundaria, preparatoria, sucede exactamente lo mismo. Las ondas cerebrales es como si se relajaran, bajaran, sí. se olvidan tensiones, se olvidan complejos que tienen mucho los adolescentes y que muestran, uh-huh, no me quiero parar porque me está viendo todo el mundo, no, espera, nadie te ve, o sea, están viendo lo que estás exponiendo. Claro. Bueno, mediante el juego se ríen, se divierten, se relajan y se desinhiben. Así es. Podría yo decir, y bueno, no, es real, uh-huh. se liberan endorfinas, sí, con la risa y la diversión, uh-huh, uh-huh. y entonces ellos es cuando realmente aprenden. Yo siempre Así les es. Digo, no quiero una síntesis de historia tremenda que tú no puedas ni siquiera recordar. Uh-huh. Prefiero tres líneas de algo que tú hayas comprendido y puedas platicarme, ni siquiera uh-huh, explicarme, uh-huh. ¿no? O sea, ¿cómo surgió el movimiento de independencia, ¿no? O sea, uh-huh. ¿qué lo ocasionó? que me platique un evento, ni siquiera que me lo explique, que me lo platique, con las cosas que a él le hayan impactado y que pueda recordar. Claro, que le haga sentido, ¿no? Exacto, sí, porque muchas veces te piden fechas y fechas, y si bien es cierto que debes de ubicar más o menos en un tiempo y espacio, claro, para entender, pero no es como que te pares así como máquina, ¿no? Y digas, en el siglo tal sucedió tal cosa con detalles, porque lo... Y estás de acuerdo con que te digan, en 1850 y tal, pues te suena algo tan lejano, que solo, bueno, a mí me ha funcionado, por ejemplo, que vean películas de la época, ¿no? Sí. O que lleves, por ejemplo, objetos, cuando sea posible, sí, de, relacionados, aunque sea en fotografía o algo, para que ellos vayan imágenes, ubicando, sí, ¿no? Para que vayan ubicando esto. Fíjate que lo que decías es bien interesante, Marcia. Hay ahora estudios de neurociencia que nos hablan justamente de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Anteriormente se estudiaba el cerebro, pues, de personas muertas, porque no podían sacar, extraer el cerebro de alguien vivo, sí, para estudiarlo, ¿no? Ahora, con todos los adelantos y avances que hay, pues se conectan nuestros cerebros a las máquinas, uh-huh, estas tomógrafos y demás, y se ha estudiado las ondas cerebrales, y justamente cuando nosotros estamos divertidos o entretenidos, sí, o interesados, es cuando nuestro cerebro aprende, cuando nuestro cerebro va guardando esa información, y además cuando existe la reflexión, el análisis, ¿me explico? Entonces, sí tiene mucho que ver, por supuesto, y el juego es imprescindible para que nosotros podamos aprender. Incluso de adultos, ¿no? Digo, es mucho más divertido ir a una clase en la que tú puedes participar, no sé, en un museo como el Papalote, que tú vas, interactúas y demás, o el Museo de las Ciencias de la UNAM, por ejemplo, a un museo en el que no puedes tocar nada, no puedes no acercarte, ¿no? A mí me tocó una experiencia muy bonita en el Museo de Louvre. Estaban los niños de preescolar sentados ante un cuadro y la maestra les estaba explicando ese cuadro y les estaba hablando de la época en la que había sido pintado y todo, ¿no? Obviamente son experiencias que en México no nos permitimos vivir, porque vaya que tenemos museos y tenemos museos muy importantes, ¿no? Claro. No porque haya sido el Louvre, ni mucho menos, porque en México existen museos. Aquí en Cuernavaca está el Museo Bradley, por ejemplo, uh-huh, que tiene pintura y que podemos visitar, y hay muchos otros. El Palacio de Cortés, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay lugares que podemos visitar y que podemos interesar a los estudiantes, y yo creo que lo lúdico siempre va a ser, pues obviamente prioridad para el aprendizaje, ¿no? Marcia, estamos a muy poquito tiempo de terminar nuestro programa. Me gustaría que comentaras alguna otra de las frases que trajimos para educar, para la paz, y por supuesto que te vamos a volver a invitar, porque siempre que viene alguien invitado nos quedamos con la impresión de que nos falta mucho por platicar, y contigo nos falta mucho. Es la segunda ocasión que nos haces favor de acompañarnos, pero nos hace falta mucho más tiempo. Digo, aparte, gracias, del que tú y yo hablamos por teléfono y platicamos amigas hace mucho tiempo, afortunadamente tengo la gran fortuna de que Marcia sea una extraordinaria amiga, lo ha sido toda la vida, y bueno, pues creo que coincidimos en, gracias, en muchas situaciones, ¿no? A ver, coméntanos, por favor, de estas frases que tú quieres compartir. Bueno, Juan Pablo II dijo, la paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Eleanor Roosevelt dijo, dijo, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Okay, o sea, pues, un trabajo diario, ¿no? No puedes decir ya lo logré. O sea, es como, yo pienso que se construye todos los días, es un trabajo constante y es una lucha pacífica constante por obtenerla. Hasta con nosotros mismos, ¿no? Pues nos vamos esta semana con esa tarea de trabajar para la paz y de construir y de educar